Moscar Solitario tenemos un programa dedicado a la visita telefónica, eso sí, de dos invitados de excepción. Por un lado, la gente de Talleres Molina. Y el señor Vicente Almenar, que tiene que contarnos acerca de sus batallitas como baterista y de todo cuanto hace por la escena musical valenciana. Y este es el menú de hoy, presentación que estamos haciendo ahora mismo, top 10 inmediatamente, y haremos un repaso por canciones radiofónicas, canciones que tienen la radio como, pues, como objetivo principal de su temática o que, a la que le hacen algún tipo de guiño. Eso lo estaremos escuchando hasta las 20:30, momento en el cual conectaremos telefónicamente con la banda Talleres Molina, que tiene forma parte de la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana por el Club de Amigos del Crimen, en Valencia y alrededores. Y sobre las 21:20 aproximadamente, hablaremos con Vicente Almenar, que nos tiene que contar acerca de todo cuanto está montando en la escena musical valenciana, y ya de paso, como participa en varios combos, que nos dé la última hora de cada uno de ellos. 20:30 Talleres Molina, 21:20 aproximadamente, Vicente Almenar en el Club de Amigos del Crimen. Resto del tiempo, pues canciones de radio, novedades, agenda y cuanto se nos vaya ocurriendo. Así que empezamos sin más dilatación, como diría mi amigo Expósito, con el top 10 del Club de Amigos del Crimen. En el número 1, si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida. Más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino. El lodo de Joel López, traducido como Veus per Valencia, o lo que es lo matéis, lo que es el matéis, la canción del repertorio de Joel López, Lodo, compartida por un buen montón de gente, por un montón de voces valencianas. Me sabia. Si estás en calle. Recordemos que Lodo es la canción, una de las canciones incluidas en Sueños y Pan, el corte número 8 de ese disco. Pronto tendrás la certeza. Pero aquí han puesto su voz un montón de voces valencianas y por supuesto también la de Joel López. Y quizá, si este pas no la habrás fetia, cuando mires al pasar, si estás perdute en la penumbra. Atrapado en las sombras, avanza, otra venta, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de vuelvo otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos. Y precisamente en el top 10 visitante del Club de Amigos del Crimen, nuestros invitados hoy, Talleres Molina. Como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de volver a tropezar con la pared y verte de nuevo. Son las ganas de saltar por el acantilado otra vez contigo. Ahora mismo lo contarán ellos, pero esta canción, evidentemente, Los sitios de siempre, número uno del top 10 visitante, pertenecerá al disco Alegro Manón Tropo, el primer largo de la banda Talleres Molina, desde Palma de Mallorca. Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. Así que empezamos nuestro tutorial como lo hacía nuestro venerado y añorado amigo Santi de Café con Vistas, o casi. ¿Recuerdas estar acostado en la cama, con las mantas tapadas hasta la cabeza? La radio suena para que uno pueda ver. Necesitamos un cambio, lo necesitamos rápido, antes de que el rock sea solo parte del pasado, porque últimamente todo me suena igual. We are a happy family, a tribute to the Ramones. Un disco lanzado en 2003 con versiones de los Ramones por parte de los Red Hot Chili Peppers, Metallica, U2, Marilyn Manson, Garbage, Green Day, Tom Waits y los Kiss, que son los que están sonando de fondo. Este es el Do You Remember That Rock and Roll Radio, canción perteneciente al quinto álbum de estudio, The End of the Century de los Ramones. If I was young, it didn't stop you coming through. Te escuché en la radio en el año 52, acostado despierto con la intención de sintonizar contigo. De haber sido joven, no te habría impedido pasar. Fuiste el primero, fuiste el último. El vídeo mató a la estrella de la radio. Video Kill the Radio Star, una canción de 1978 de Bruce Woolley y And the Camera. La canción la recuperaron al año siguiente los Buggles y fueron los que la popularizaron. Por cierto, dentro de su disco The Age of Plastic. Pero estos son The Presidents of the United States of America, que cogieron esta canción para incluirla en la banda sonora de El Chico Ideal de 1998. Star. It's in my mind and in my car. Bueno, podría gritar cuando las cosas se pongan difíciles. Las cosas que hemos aprendido ya no son suficientes. Sin idioma, solo sonido, eso es todo lo que necesitamos saber para sincronizar el amor al ritmo del espectáculo. Y podríamos bailar, bailar, bailar, bailar, bailar al son de la radio. Dark gray lens is bright under the sun. We would have a fine time living in the night. Left to find destruction waiting for our sight. We would go on as though nothing was wrong. Hiding these days, we remained all alone. Staying in the same place, just staying out the time. Touching from a distance, better all the time. Evidentemente es la canción Transmission de los Joy Division, incluida en su nuevo álbum de 1981, Still, Joy Division. Why was my life when the going gets tough? Things you learn are no longer enough. Allowing the sound, it's all we need to know. To synchronize love to the beat of the show. And we can dance. Dance, dance, dance, dance, dance to the radio. Dance, dance, dance, dance, dance to the radio. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas buscando diversión, jugando con la antena, grabando otra canción, oyendo a los cantantes, en dos minutos te explican lo que es amor. Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 1, oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222. Algo me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir, sabes que tú tienes que consumir. Para Radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir, sabes que tú tienes que consumir. Para la Radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir, sabes que tú tienes que consumir. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 222. ¡Hey! 222. ¡Uh! esta es la resaca que me mata el tacto, que me hace tanto bien. Llega escéptica y se instala tan clarividente, se hace dueña de mi ser. Y no me preguntes nada de ayer, no me preguntes nada de ayer. Solo y desorientado, no me fallan nunca los amigos en el día. Esta es la resaca que me mata el tacto, que me hace tanto bien. Llega escéptica y se instala tan clarividente, se hace dueña de mi ser. Y no me preguntes nada de ayer. Solo y desorientado, no me fallan nunca los amigos del dial. Hemos despertado juntos. Evidentemente, el Doctor Divago con la canción La Resaca, incluida en su disco El Cuarto Trastero. No nos deja en paz. Viene con la amnesia cogida del brazo y nos resucita casi siempre a todo gas. Y yo solo estoy deseando verla llegar. Si me pusiera de pie, me sentiría raro otra vez. Voy a contar hasta 100, atravesar la pared para perderme después, viajar entre tus brazos. Esta es la resaca que me está haciendo el amor, que me está haciendo el amor, que me está haciendo el amor, que me está haciendo el amor. Vuelvo otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio, son las ganas de volver a tropezar con la pared y verte de nuevo. Son las ganas de saltar por el acantilado otra vez. No me dejan ni para pensar. los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares. Siempre vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de cerrar la puerta para no volver a oír ese ruido. Son las ganas de borrar las huellas que marcaron una vez el camino, que no me dejan ni para pensar que puedo acabar electrizado, que si me acerco solo un poco más puedo acabar destruido. Vuelvo otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares. Siempre vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio. Talleres Molina, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de la participación de esta banda en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana en Valencia y alrededores, que hemos dicho que esto lo explicaríamos ahora, o quién mejor que precisamente la banda, para explicar esto de Valencia y alrededores, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Julio de Talleres Molina, al que saludamos. Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos oyes alto y bien? Te oigo perfectamente. Nosotros a ti también, y es la única manera de que nos cuentes efectivamente pues en qué consiste este tour lavantino que habéis bautizado con este salto del charco particular nuestro que separa Palma de Mallorca de Valencia para venir a tocar aquí a Valencia. ¿Cómo va ese tour lavantino? La verdad que con muchas ganas. Es casi la primera salida de la banda fuera de las islas, no, porque en Menorca sí que la hemos hecho, pero lo que es ya tocar la península ibérica, invadir la península. Ajá. Nuestra música pues va a ser eso, pues mañana en Gandía y el sábado en Valencia capital. Pues será un placer desde luego cualquiera de las dos citas, porque nos consta que en Gandía, en ese pub Dublín, se suena mucho y bien, y por supuesto en el Peter Rock va a ser una fiesta viernes día 14, mañana para quien nos escuchan en directo en el pub Dublín de Gandía, alrededores de Valencia, y el sábado día 15 de febrero, en este fin de semana ya, dentro de este tour lavantino, en el Peter Rock de Valencia capital, la banda Palma de Mallorca, Talleres Molina, que precisamente está en el número del top 10 del Club Amigos del Crimen, porque todo lo que nos llegaba de nuestras amigas de Gen News nos lo iban contando puntualmente, y estamos absolutamente enganchados a la irrupción de esta banda, de la que nos tienes que contar, Julio, un buen montón de cosas. Porque de entrada, si te parece, podemos empezar con que creemos que es la primera banda que viene con fecha de formación y con fecha de separación y de caducidad de la banda. ¿Es esto cierto? Sí. O sea, es que lo planteamos así al principio, medio en broma, medio en serio, pero es que al final sí, o sea, dijimos, bueno, vamos a ponerle fecha un poco a esto, que el proceso sea que no hacernos demasiado largos. O sea, a veces nos pasa que vemos bandas que se nos hacen pesadas, nosotros intentaremos no hacernos pesados y durar lo que dure. Haremos un disco, haremos dos, y creo que la fecha pusimos el 2027, creo que es en diciembre. 27 de noviembre de 2027 a las 23:30. Claro, este es el día en el que cerramos el taller, básicamente. Y porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Efectivamente, y así es. Bueno, pues como todavía nos queda tiempo hasta entonces, nos queda para disfrutar del futuro de Talleres Molina, pero también queremos hacer un guiño hacia el pasado, porque si te parece vamos a comentar un poco, Julio, el motivo e intenciones de esta banda. Una banda que nace, creemos, o esta creemos que es la intención, para soltar lastre con el menos es más, es decir, quitarse prejuicios, quitarse dogmatismo y salir a divertirse encima del escenario. Y van por ahí los tiros, ¿no? Sí, claro, nosotros, a ver, somos músicos ya con una trayectoria amplia, hemos estado en muchas bandas y, bueno, venimos de nuestra última formación importante es Urtain. Ajá. De la que tres somos miembros de Urtain también. Grabamos 6 discos, hicimos giras y lo pasamos muy bien, estuvimos en Valencia en alguna ocasión también muy bien, y queríamos probar pues simplemente estímulos nuevos, o sea, salir un poco de la zona de confort, porque es verdad que cuando ya manejas el instrumento, ya sabes tocar, te puedes llegar a acomodar. Entonces, la idea era hacer algo como partiendo muy de cero, o sea, como cogiendo sin dar tan por hecho las cosas. A veces coges el instrumento en las manos y van al mismo sitio. Pues vamos a intentar que no vayan al mismo sitio. Que sea todo más visceral, menos técnico y todo mucho más al grano. Por eso y empezamos un poco con un imaginario muy concreto, canciones de 3 minutos, donde el estribillo sea lo que prima por encima de todo, donde no haya excesivos desarrollos musicales, no queremos impresionar a nadie con nuestra técnica. Es un poco como cuando ya llegas a pintar bien, pues a pintar como un niño otra vez, volver al principio. Exacto. Es coger el instrumento con otra intención, más involucionar básicamente, que es lo que nos pedía un poco el cuerpo. Y de ahí rescatamos una frase que nos ha llegado muy adentro, porque creo que define exactamente bien muchísimas cosas, pero también exactamente lo que nos está contando Julio de Talleres Molina. Picasso tardó 4 años en pintar como Rafael, pero toda una vida en pintar como un niño. Sí, a ver, es verdad que nosotros la comparación es un poco abrumadora, porque no es eso, pero sí la intención es la misma. O sea, nos pasa mucho, y a lo mejor los oyentes, sean músicos o sean profesionales de cualquier sector, hay un momento que te puedes llegar a obsesionar por la técnica, por hacer tu trabajo lo mejor posible a nivel técnico, pero te vas dejando por el camino muchas cosas, mucha expresividad, mucha naturalidad, te dejas llevar un poco por la parte técnica. Es importante, pero hay un momento en el que pensamos nosotros que hay que desprenderse de eso. O sea, nosotros salimos a tocar bien, pero eso ya está hecho, somos músicos. Hay que intentar sentir más las canciones con otra intención, mucho más visceral, mucho más natural, te diría yo casi, que es de donde veníamos. O sea, ¿podemos haber hecho otras cosas en otro momento musicalmente? Sí. Ahora mismo Talleres Molina es una cosa mucho más espontánea, de canciones de 3 minutos al ojo directamente y a la emoción. Es un poco a donde vamos. Como decían los Vicentes, que a ver si sé decirlo como corresponde, más de 3 minutos es rock sinfónico y más de 2 acordes es jazz. Claro, es que al final te empiezas a dar cuenta, claro, con la edad se te van quitando muchos prejuicios musicales. Evidentemente. Se te van quitando muchas construcciones que tenemos todas ahí mentales en nuestra historia, en nuestro bagaje. Y es verdad que para hacer una canción bonita a veces no hace falta nada más que 3 acordes. O sea, se puede meter 4 o 5, pero tiene que estar justificado. No meterlos por meterlos. Y igual que los músicos con las guitarras haciendo solos interminables para su propia autosatisfacción, que eso es onanismo puro, la canción no lo necesita a lo mejor. Entonces, es un poco donde vamos. Vamos a dar simplemente lo que necesite la canción. Esa es la manera nuestra de construir las canciones. Cuando empezamos a trabajar en una canción, tiene que funcionar del primer momento. El borrador, si no funciona, no hay que forzarlo. Es como una relación con una pareja. O sea, no vamos a estar aquí intentando que funcione. Tú notas si funciona o no. Pues las canciones ya lo vemos, si funcionan o no. Si tú no la sientes y no ves que está ya arrancando algo que te toca la patata, pues pasamos a otra canción. Solo hacemos cosas que nos toquen un poco dentro. Todos ellos músicos curtidos en mil batallas, aunque el proyecto sea relativamente nuevo porque se ubica aproximadamente en el tiempo, allá por el 2023, con un EP del que ahora hablaremos, pero antes tenemos especial interés en que Julio nos confirme o nos desmienta que existió una primera maqueta grabada en casete, de la que solamente se hicieron 20 copias para los amigos y que ninguno escuchó porque nadie tiene ya reproductor de casete, lógicamente. ¿Es esto cierto o pertenece a la leyenda, Julio? No, esto es verdad, esto lo tiene la gente lo que espera es hacerse rica con esto dentro de 40 años en una subasta. Por supuesto, por ejemplo, en Londres. Un absoluto incunable, eso es joya de coleccionista, ¿no? Claro, de hecho el problema era ese, que mucha gente no la ha podido escuchar. Nosotros hemos contado lo que hay dentro, lo escuchamos una vez en algún momento, pero es un objeto de coleccionista, básicamente. Y nosotros sí que es verdad que jugamos mucho con todo lo que es la estética añeja, un poco a nivel de... Pues eso, todo lo que es el material que se pueda tocar, las notas de prensa nuestras son hojas rosas donde hacemos las facturas, o sea, tiene todo, intentamos mucho que sea muy plástico todo, cada vez que sacamos algún single, pues lleva algún obsequio que tenga, que algo que se pueda tocar, porque está muy bien el tema digital, pero como trabajamos con unidades muy pequeñas, que somos un grupo pequeño, pues entonces a nivel de promo, pues mandamos calendarios pequeñitos de estos de los talleres, o sea, nos gusta mucho todo, la parte gráfica, todo lo que se pueda tocar. Les parece interesante. Está bien tener la música en Spotify, sí, pero te está bien los formatos tocables, ¿vale? El CD, el vinilo, el cassette y toda la parafernalia que lo rodea. Totalmente de acuerdo, porque nosotros somos también, lo comentábamos ayer en una entrevista, de los que nos gusta tocar, oler, desprecintar, abrir, desplegar, buscar dentro de las carpetas, la hoja de créditos, bucear en los discos, y eso hay que hacerlo lógicamente físicamente. Se pueden informar evidentemente en la Wikipedia y en el Facebook y en donde quiera, pero lo que a nosotros, a una buena parte todavía de la escena musical que estamos ahí de testigos de todo esto, nos gusta, pues como dice Julio de Talleres Molina, palpar las cosas, tocarlas. Julio, vamos a hacer un poquito de historia. Es que además, sí. Sí, dime. No, dime. No, te decía que es verdad que una cosa que la gente tiene que saber, que las bandas pequeñas como nosotros, a lo mejor un artista que tiene que hacer 2 millones de copias no se puede permitir el lujo de firmar todos los discos, de hacer... Claro, pero los artistas pequeños sí lo estamos haciendo cada vez más, trabajar un poco la forma orgánica. Cuando vamos a un concierto nosotros tenemos un montón de tonterías de estas, desde camisetas, gorras, todo el merchandising va firmado, las notas de prensa, y es precisamente por eso, como es algo muy artesanal, te puedes permitir el lujo de hacerlo un poco a medida para la gente. Y cuando vamos a las salas, eso la gente lo agradece muchísimo también. Uh-huh. Los discos, por ejemplo, ahora sale, cuando salga el primer LP, que ahora hablaremos de ello, en marzo, van a ser unidades numeradas a mano y firmadas en persona también. Eso lo puedes hacer porque trabajas en un aforo artesano. No está a gran escala, con lo cual es una de las ventajas de tener un proyecto pequeño. Y esa faena artesana, me van lloviendo las preguntas, ¿eh? Iremos encadenando porque no hay orden ni concierto, claro. Pero es lo que se trata. Las entrevistas del Club Amigos del Crimen son charlas de mesa camilla. Esto, nosotros estamos muy lejos de tener cualquier tipo de escaleta y nada por el estilo. Pero has mencionado el tema de la autoproducción, de esta labor artesanal. Me vino a la mente otra leyenda, y es que fue la madre de un componente, creo que la tuya, la que customizó los monos para que tuviesen el logotipo de el logomarca de la banda, ¿no? Claro, es que eso, a ver, todo esto es un poco, pues esas conversaciones de barra de bar, donde con una copa en la mano, venga, y no sé, ¿a qué no nos ponemos un traje de mecánico? Venga, que sí, que no, aguántame el cubata que hacemos los trajes. Qué bueno. ¿Te das cuenta? Un miembro ya compra los trajes, hostia, que hay un tío que lo vende, que tiene trajes de mecánico, otro te hace el logo como el logo de un taller que había en su barrio cuando era pequeño. Otro, hostia, mi madre dijo, hostia, pues yo lo coso y tal, y... Bueno, al final, cuando te quieren descuidar, ya tienes montado el chiringuito, tienes ya la estética de la banda, tienes todo el imaginario y todo encaja muy bien, y nos sentimos muy cómodos porque además pertenece a nuestra cultura, somos obreros, somos gente de barrio, entonces nos identificamos perfectamente con esto. Tener un grupo pues es como tener un taller mecánico, la zapatería, básicamente. Ni más ni menos. Y eso de ser un grupo obrero, de gente obrera, me recuerda a lo que decía Jaume Peris, que imagino que nuestro invitado Julio estará de acuerdo. El hecho de que exista una clase trabajadora, una clase obrera, significa que la otra clase no pega ni golpe. Y ahí lo dejamos. Pero volvamos a lo que corresponde. Yo lo entiendo, algo de sabrá, seguramente. Seguro que sí. Hablamos de la trayectoria de este corto proyecto con músicos veteranos que lo conforman, y hablábamos de la primera maqueta, y luego está por venir todavía, del futuro hablaremos enseguida, pero hay que mencionar el inicio, ese EP Talleres Molina, que salió con 4 o 5 canciones. ¿Cómo recordáis esa carta de presentación de allá por el 2023, de este LP con el nombre vuestro? Fíjate, allá por el 2023, fue ayer. Fue ayer, como el que dice. Muy rápido. Sí. Es verdad que, mira, todo viene de que yo tenía ya unas canciones hechas que no encajaban dentro de lo que estábamos haciendo con Urtain, que era como algo más elaborado, más serio, más rotundo, con otra intención. Entonces, este repertorio, digo, mira, no, vamos a montar algo nuevo para sacarlo. Y fue todo rápido, sobre todo pues por el tema de la inmediatez. Lo hemos hablado con nuestro productor y lo tenemos claro. Queremos que las tomas tengan emoción. Me da igual si la toma, me refiero a la hora de grabar. Sí. Me da igual si es perfecta técnicamente, ya no estamos en esas. Lo que sí queremos es que transmita una emoción. La mayoría de discos que a mí me gustan, de los Stooges, de los Beatles, de los Stones o de, yo qué sé, cualquier banda, no son perfectos. O sea, no buscamos la perfección técnica, buscamos la parte emocional. Entonces, se puede grabar muy rápido. Grabamos medio en el local, medio en casa. Cuando nos dimos cuenta, pues ya tenemos un EP montado, básicamente. Entonces, a medida que somos muy productivos también, te digo que grabamos mucho, tenemos el estudio en casa, en el local, y estamos un poco como en vena, de manera que nos apetece hacer cosas, y por qué no sacarlas. Hoy en día es fácil a través de plataformas y tal, entonces dijimos, bueno, vamos a probar con un EP, y de ahí a ahí, pues ya cuando te das cuenta, estar ya casi con un LP en la calle, en un año. Del que seguida ahora hablamos, pero antes queremos detenernos en una cosa que hemos dejado caer, así como el que no quiere la cosa, porque hemos dicho que es un EP de 4 o 5 canciones, porque depende de la plataforma que uno visite, puede tener la suerte de encontrarse con esa quinta canción, que es una versión nada más y nada menos que del señor Franco Battiato. Claro, eso es una auténtica joyita, porque... Totalmente. El tema de Battiato, lo que te he dicho al principio de la entrevista, nosotros ya... A partir de los 40 años ya te quitas muchísimos prejuicios musicales y ya empiezas a darte cuenta de que hay mucha más música ahí de la que tú has creído que te iba a gustar. Entonces, pasa con esto, pasa con el música italiana, pasa con muchísimas cosas de los años 60, 70. Ahora escuchamos mucha más música que nunca y mucho más variada. Y esta canción es un himno. Un temazo, básicamente. Donde los haya. ¿Qué queríamos? Claro, llevarla a nuestro terreno, darle un poco nuestro punto y la verdad que muy contentos. Es una de las grandes canciones en directo, porque además la conoce todo el mundo, creo. Y el tema de las versiones es algo que se nos da también muy bien, porque no nos limitamos a hacer la versión tal cual. Lo que hacemos es darle la vuelta y aportarle algo a nivel creativo. O sea, con mayor o menor fortuna, no tiene ningún sentido hacer versiones como la original. Y lo digo con todo mi respeto a las bandas de covers y tal. No estamos en esas. Yo entiendo que una versión lo que hay que hacer es reconstruirla, deconstruirla, o por lo menos darle la vuelta al calcetín para que aportes algo, porque si no estás básicamente clonando. Efectivamente. Y eso es lo que ha ocurrido con el Yo Quiero Ser Tú, ese Why Can't I Be You de los Cure, o con ese Cristo Personal del Personal Jesus, pero sobre esto volveremos más tarde porque nos interesa que no se nos quede en el tintero lo importante. Ese próximo disco. Se han adelantado ya canciones como Nadie Se Muere de Amor, Los Sitios de Siempre, No Voy a Cambiar, y se mencionaba a principios de 2025, pero ya hay un mes al menos, marzo. ¿Se van a cumplir, creéis, las expectativas para marzo ya disco largo de Talleres Molina? Sí, falta un single adelanto que sale ahora en febrero, creo que es el 27, un tema que se llama Lenny Kravitz. Ajá. Cuando la veáis ya sabréis por qué se llama así. Y a partir de ahí ya el álbum directamente, porque, a ver, lo que estamos haciendo con muchos artistas, todo está siendo a nivel industrial muy rápido. Entonces, es verdad que haces un esfuerzo muy grande para sacar un álbum, y el álbum, pues a veces, por la velocidad con lo que va todo, al mes está quemado. Totalmente. ¿Qué quiere decir quemado? Pues que aparecen novedades constantemente y no hay espacio suficiente como para darle cobertura los medios de comunicación a un disco. ¿Qué nos pasa? Pues que a lo mejor hay dos o tres que suenan en el disco y siete que se quedan ahí como en una especie de limbo, publicado y las tocas en directo. ¿Qué hicimos nosotros? Que lo está haciendo mucha gente también. Adelantar contenido, trabajar con el formato single. Exacto. Nos llevamos pues como 4 o 5 meses adelantando material del disco con videoclips y tal, para prolongar un poco la vida, porque es que es una pena trabajar en 12 canciones que te puedes tirar, pues eso, un año, para que luego el público se lo fume en un mes. Efectivamente. Entonces, lo vamos dando muy poquito a poco, por anticipado, para que la gente tenga capacidad de asimilar las canciones, por lo menos en la medida que podamos. No vamos a adelantar todo el disco, porque no tendría sentido, pero sí hemos hecho 4 adelantos y luego el disco lleva 8 temas más, así que es un disco bastante generoso, que tendrá 12 temas. Pues desde luego ganas de ver y de oír ese Alegro Manón Tropo, un título que yo creo que merece como mínimo su explicación, porque no se elige un título en italiano y con esta vista en particular de forma totalmente aleatoria. ¿Por qué Alegro Manón Tropo, Julio? Bueno, el Alegro Manón Tropo es un tempo musical de la formación. Cualquier músico que haya hecho formación clásica lo sabe, el Alegro. Un ritmo rápido, alegre, como es medio rápido, pero el Alegro Manón Tropo es alegre, pero no demasiado, sería, ¿verdad? Exacto. Más que alegre, es rápido, pero no demasiado. Y esto nos hizo gracia porque, hablándolo un día con un niño y tal, que estaba aprendiendo música y tal, y de este tempo que es alegre, pero no tanto. Y nos hizo mucha gracia lo de alegre, o sea, estamos contentos, pero no tanto. Hay como una dualidad y cierta ironía, algo con lo que trabajamos mucho nosotros en los textos. No, intentamos desdramatizar y no, pues, no ponernos en plan Paulo Coelho, que para eso ya hay otros grupos. Efectivamente. Que hacen este tipo de cosas, nosotros no, intentamos tener una lectura de la vida un poco menos dramática y menos relamida. Entonces, es verdad que el Alegro Manón Tropo pues, significa un poco esto. Contentos, sí, pero no te flipes, tampoco tanto. Hay que, como nos queda tiempo todavía, vamos a abusar de la generosidad de nuestro invitado. Vamos a hablar, aunque sea un par de pinceladas, Julio, hay que nombrar el tema de las versiones, porque la participación en el disco de Mallorca Love Cats with the Cure, creo que como mínimo merece, después del ingente trabajo que ha supuesto la creación de este disco, que nos comentéis cuál ha sido vuestra participación y cómo habéis cómo acabasteis formando parte de esta aventura. Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en otros proyectos y en este también, con Spora Records, el sello discográfico de Palma que ha sacado adelante el proyecto este, con Discos Polo, pero es verdad que nosotros, Spora enseguida nos dijo, oye, ¿os apetece? Y tal, digo, vamos, por supuesto, de cabeza, porque Kibre es una de las bandas de cabecera nuestras, y en cuanto salió la oportunidad, pues se fue a empezar a repartirse las cartas entre los grupos, yo cojo esta. Nosotros esto nos cayó casi encima por casualidad, porque no sé si era la primera opción. Yo lo he hecho cualquiera, sinceramente. O sea, a mí el repertorio yo los he visto en directo 2 veces y me flipan. Entonces, lo teníamos claro al principio. Queremos hacer una adaptación al castellano, que es más complejo para mí, me supone más trabajo que dibujar la letra original. Claro. Tienes que adaptar la parte musical y la letra y que tenga cierto sentido y transmitir el mismo mensaje que la original de otra manera. Pero entonces, esto como que, bueno, nos pusimos y... Mira, estamos en un momento en el que nos apetece tanto y estamos tan ilusionados con el proyecto, uh-huh, que como tienes esa energía del proyecto nuevo, de que estás arreglado, todo lo que te venga te cae bien. Entonces es que lo estamos disfrutando todo muchísimo. Si hubiera sido un homenaje a otra banda que nos hubiera molado, también, porque estamos muy contentos, estaríamos un montón, muy receptivos a todo lo que estamos escuchando, a participar, o sea, la verdad que... Y este proyecto, que había tantas bandas amigas, y encima es un proyecto chulísimo, donde aparte hay 25 artistas gráficos que también han hecho fotografías, cuadros. Entre ellos está Nando, el bajista nuestro, que también es diseñador gráfico, que, ajá, es cierto, es valenciano. Valenciano. Claro, esa es nuestra arma secreta valenciana. Por eso vamos a llenar en Valencia. Seguro. Y otras cosas el sábado, claro. Y eso, pues bueno, es un proyecto muy, muy bonito, muy recomendable para todo el mundo. Estamos pendientes y creemos que nos han dicho que hay posibilidades de que llegue a manos del mismísimo Robert Smith. Wow. Ahí andamos, a ver. Entonces, imagínate, o sea, que sepa este tío que en Mallorca se ha hecho un homenaje de Cure por bandas mallorquinas y artistas plásticos, pues seguro que flipará. Seguro, seguro que sí. Nuestro más rendido agradecimiento a entusiastas como Pincho, de la escudería Espora, que nos mantiene perfectamente informados, nos da abundante material, nos tiene perfectamente al día de cuanto hacen, y desde luego pegarse un currazo como este para más de una veintena de bandas, coordinarlas todas en un trabajo musical y gráfico como ha sido este, desde luego que merece el reconocimiento por parte de quien sea que se asome a la industria musical y sepa lo que implica un trabajo de estas características, que además, y ya adelantamos parte de la agenda, se va a llevar al directo, porque leemos aquí en nuestra chuleta que el viernes 28 de febrero en la sala Esgremi se va a reunir una de las cuánta gente de la que ha participado en el disco para hacer un eléctrico, ¿no?, de este disco, homenaje a The Cure. Claro, eso era un poco pues cerrar el círculo, porque de verdad que cuando el proyecto lleva como un año en marcha, creciendo, se le sumó la parte gráfica, lo que es el diseño es muy bonito, es una especie de carpeta con los cuadros, es un trabajo muy interesante. Una maravilla. Que tengo que explicarle a la gente. La gente que está detrás de este proyecto lo está haciendo sin ánimo de lucro, por el puro placer de enriquecer el tejido cultural de su ciudad o de su isla, en este caso. Espora Records es un sello que trabaja por y para los grupos, editando cosas interesantísimas, y como Espora, muchísimos sellos pequeños y bandas pequeñas haciendo este tipo de cosas, que a ver, que lo haga Universal o Warner o las grandes compañías, lo puedo entender, pero es que hay gente haciendo esto en la calle, con el puro placer de hacerlo y ofrecérselo a la gente. Entonces sí que le pido a la gente que preste mucha atención a este tipo de propuestas, porque están hechas desde el cariño y el amor por la música, en este caso. Y volviendo al tema, sí, se va a hacer en el Grammy. Era complicado porque había que reunir, al final somos 10 bandas, me parece, sí, y bueno, las que cabían, porque tampoco podían meter a las 25 bandas. Y sí, es la verdad que la entrada se está vendiendo muy bien, porque aquí en Mallorca ha tenido bastante repercusión y el disco se está vendiendo bien. Y esto pues era un poco cerrar el círculo, o sea, hacer la actuación en directo y enseñárselos a la gente. Más irá con unas proyecciones de The Cure. También va a ser una noche temática que va a girar en torno a The Cure, una banda importantísima. Totalmente, totalmente. Y la última pincelada con el tema de las versiones, una que creo que va a acabar, corrígeme tú, Julio, si no es así, en el Allegro Antropo, es el Cristo personal, el Personal Jesus de los Depeche Mode. Imagino que, pues, otro capricho de a lo mejor también de los tres, del Power Trio o de alguno de vosotros, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes tú? ¿Cómo porque, te has enterado? Porque sé muchas cosas. No te digo que los mantienen puntualmente informados. Sí, va en el disco y va en el directo también. Joder, es un tema que lo gozamos muchísimo también, porque es una banda también que para nosotros es muy tótem. Es verdad que en algún momento de nuestra vida renegamos un poco de los sonidos ochenteros sobreproducidos, pero es que el Personal Jesus, bueno, de hecho la hizo luego Johnny Cash y tal, imagínate, es un temazo también. Como sin duda. Los temas es que hay que hacerlo, y también la hemos reconstruido. Es nuestro Cristo personal, que así lo llamamos, y funciona muy bien en directo, y la vamos a tocar, evidentemente, mañana y pasado. Pues mañana y pasado, lo mismo, viernes día 14 de febrero, en la localidad de Gandía, bien cerca de Valencia, en el Pub Dublín, dentro de ese tour Lavantino. Y el sábado día 15 de febrero, ya en Valencia Capitán, en el Peter Rock, donde también se suena mucho y muy bien este particular tour que hacen por zona levantina la banda Talleres Molina, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen. Y por supuesto, apunten también en la agenda para el viernes día 28 de febrero en la sala Esgremi, concierto Mallorca Love Cats. En dos palabras, Julio, ¿qué prepara la banda para este desembarco al otro lado del charco particular que tenemos entre Mallorca y Valencia? Las palabras, bueno, mucha energía y rock and roll. Uh-huh. Yo, vamos, te tengo que dar solo dos de estas, pero bueno, sobre todo mucha ilusión de Valencia es un sitio muy importante para nosotros. Hemos estado con bandas anteriores, tanto con Mineral Water en los 90, tanto con Urta en los últimos años, y ahora volver con Talleres, con nuestro tercer hijo, y es un sitio maravilloso, igual que Gandía. Gandía, el Dublín es un sitio que el que no lo conozca, por favor, que se pasen por allí, porque es de los garitos más rockeros, donde mejor pincha La Roca, que es el jefazo. Qué grande, qué grande. Estamos como en casa. Uh-huh. Sí, La Roca es maravilloso. Y lo mismo, el Peter Rock no hemos tocado, pero nos han hablado muy bien. Y invitamos a todo el mundo que venga a pasar una noche de rock and roll con algo que, si no, van a escuchar cosas que conocen y cosas que no conocen, pero que les va a gustar seguro. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y está más que demostrado el amor que siente Talleres Molina por Valencia, porque el pasado día 11 de noviembre del pasado año 2024, lógicamente, en ese concierto Son Valencia en Esgremi, se juntaron un buen montón de bandas para colaborar, a levantar un poco el ánimo y la necesidad que hay en esta parte de la costa este de recuperarnos por todo lo que ha ocurrido en La Dana. Y allí se juntaron gente como L.A., The Ripples, Maika Makowski en un dúo con Ovidi y Tormo de Los Cigarros, los Sexy Sadie y, por supuesto, los Talleres Molina. Brevemente, Julio, ¿qué recuerdas de aquella suma de talentos para ayudar a los efectos de La Dana aquí en Valencia? Bueno, yo concretamente recuerdo dos cosas. Mucha emoción, uh-huh, y mucho trabajo, porque me tocó estar en la organización un poco del evento. Fue todo muy rápido, porque una de las cosas que sí teníamos claro es que no había tiempo para esperar, así como porque las instituciones tampoco saben lo que tardarán en dar ayuda. Nosotros pensamos, eso fue un movimiento a nivel nacional, entonces se pusieron de acuerdo con una amiga mía que tiene el festival aquí, el Crank, y conmigo, para ver si éramos capaces de juntar a todas esas bandas y hacerlo, pero en prácticamente 4 o 5 días, porque la idea es que el dinero llegara lo antes posible. Efectivamente. ¿No? Mm-hmm. Evitar lo que está haciendo en los gobiernos, que tardan y tardan y nunca llega, pues nosotros dijimos, aunque sea poco, vamos a intentar que llegue. De hecho, era a través de la Fundación Norte Sur, el dinero llegaba inmediatamente, entonces nadie cobraba nada, la sala abrió sus puertas, nos lo puso muy fácil, y bueno, yo me encargué de hablar con los grupos y todo fue pues muy fácil. O sea, llamas a Sexy Sadie, Jaime, pasa esto, ¿te vienes? Por supuesto. Maika Makowski, que es mallorquina, y Ovidi, viven los dos aquí ahora en Mallorca. Ovidi, ¿os apetece? Sí, cuenta con nosotros, para allá. Y así sucesivamente, Luis de Lea, 3/4. Entonces, llamamos un poco a bandas de diferentes sectores musicales, generacionales también, quien tenía la agenda disponible en aquel momento, y bueno, metimos casi 1,000 personas, y yo creo que fue una ayuda importante. Fue nuestra pequeña contribución. Ojalá hubiéramos podido haber hecho más, que es poco, pero lo que digo siempre, menos es no hacer nada. Entonces, conseguimos ayudar un poquito y, bueno, la verdad que muy contentos con el trabajo y el ambiente generado de solidaridad. Todo el mundo compró entradas, se vendió casi 300 entradas de fila cero. Wow. Gente que sabía que no podía ir y allí pues lleno absoluto. O sea que, bueno, ahí se ve un poco cómo la gente, tanto el amante de la música como el músico, está siempre muy por delante incluso de la iniciativa política, que a veces no está ni se le espera. Desde luego que sí, pues añadan en su agenda el mes de marzo como mes posible y casi seguro para la puesta en circulación del primer largo de Talleres Molina, Alegro Manon Tropo, más cerca en el espacio y en el tiempo, ese concierto Mallorca Sala Esgremi con Mallorca Love Cats, la puesta en directo del disco homenaje a The Cure el viernes 28 en Palma de Mallorca, y bastante más cerca mañana, para quien lo escucha en directo, y el sábado, viernes día 14 en el Pub Dublín, sábado día 15 en el Peter Rock, nuestros amigos de con Julio como invitado en Talleres Molina en directo en Valencia y alrededores. Julio, ha sido un verdadero placer y un lujo contar con tu primera persona y que nos lo cuentes todo desde dentro. Pues muchísimas gracias a vosotros por dar voz a proyectos como el mío y de muchas otras bandas, que lo sé, que sois un referente. Y nada, estáis invitados al concierto y nos vemos el viernes o el sábado para por lo menos brindar y tomarnos una birra juntos, y nada, que disfrutéis con el concierto. Así será, muchísimas gracias, un saludo para Pincho de nuestra parte, enhorabuena tanto a vosotros como banda, como a la escudería por la faena que hacen, y nos vemos en el Peter Rock, seguro. Allí nos vemos. Un saludo, Julio. Chao. Soy yo, maldita la hora ganas tengo de pisar flores, qué ganas tengo de fumar, qué ganas tengo de ver a tus padres, qué ganas tengo de que esta vez paguen justos por pecadores y de bailar. Es este mundo, o eso pienso yo. Maldita la hora en que me fijé en tus ojos. Asuntos pendientes contigo, conmigo y el mundo, con todos y nadie. Es este mundo, o eso pienso yo. Maldita la hora en que me fijé en tus ojos. Quieren salir a darse un abrazo y solo quiero quedar. Despedimos a Julio de Talleres Molina y hasta que contactemos telefónicamente con Vicente Almenar, nos quedan unos minutillos entre sección y sección para compartir con ustedes novedades, como por ejemplo lo último, ultimísimo de Alain Dupla. Un disco largo que se llama como él, homónimo, y que incluye entre todos sus cortes este, por ejemplo, que nosotros, a nosotros es posiblemente el que más nos gusta de todo el disco. Todo ese barro, quizás, Alain Dupla. Pasado el lunes 10 de febrero se estrenaba este primer LP de Alain Dupla y se va a presentar, lo anunciaremos cuando corresponda, el próximo domingo día 23 de febrero con banda en la sala El Loco. Y atención porque vienen desde Bilbao la banda de Capi, el que fuera líder de la Hora del Té, al frente de su nuevo proyecto Deep Sea, compañeros de escenario de Alain Dupla, presentando su disco homónimo con banda en la sala El Loco el domingo día 23 de febrero. Seguimos con presentaciones y novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Disuelto el proyecto Ball, su líder y cabeza visible, el señor Calabuch Ortiz, saca un nuevo proyecto que lleva su nombre también. Elige precisamente sus apellidos Calabuch y Ortiz porque, según dice él, es la unión de dos apellidos que simbolizan el amor de sus padres. ¡Qué bonito! Pero en algún Drap Bell es la carta de presentación de este nuevo proyecto. Una canción que se centra en la presencia de las redes sociales en nuestras vidas por parte de Calabuch y Ortiz. Poderío. Tercer álbum ya en circulación de la banda Tenda. Cuando éramos críos, espacio vacío. Ve la luz el pasado día 31 de enero. Y desde luego que no nos cansamos de escucharlo. Nos ha costado elegir nuestra canción favorita, pero esta posiblemente sea una de ellas. Incluida en Patrick, el último disco de Tenda, esto es Parte de mí. Para siempre.

Pues no sé si será porque lo llevamos en la sangre, pero en esta nuestra ciudad y en esta nuestra comunidad autónoma muy poca gente hace muchísimas cosas. Y es el caso de nuestro invitado, Vicente Almenar. Es baterista, es músico baterista de bandas como los Belushi, Perdido, de Shaq Sharks y un larguísimo etcétera. Cursa estudios en el Jazz Studies del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Es el organizador también de la Nit de Rock de Albalat, que lleva una jartá de ediciones. Es coordinador de las jams de Minimaclet en el CIM, con esos circuitos de música que es la que participa una nutrida representación de la escena musical valenciana, y lleva además de lógicamente su tarea como músico todos estos proyectos de agitación cultural que hacen tantísima falta en esta ciudad para que la gente conozca el tejido musical que aquí manejamos. Y para explicarnos un poquito de todo esto y algo que está empezando a arrancar, tenemos al otro lado del lío telefónico al señor Vicente Almenar, que saludamos. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches, Javi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, dispuestos a que nos cuentes, evidentemente, todo cuanto tienes entre manos, no, porque sería imposible, harían falta tres ediciones consecutivas del Club de Amigos del Crimen, pero por lo menos un proyecto muy interesante que va a arrancar, y si te parece empezamos por ahí, Vicent, que es ese Cántame en Valencia, que en un local que ya conocemos todos, porque ahí se celebran unas jams exquisitas los martes y los domingos, se va a incluir una especie de ciclo que para apoyar la música hecha en Valencia, que bien falta hace. Así que coméntanos, venga, Vicent. Doncs sí, això és, ho has explicat molt bé. Bueno, primer m'ha deixat abrumat en tota la caterva de... Però bueno, ahí estem intentant, com tu bé dius, tindre una agitació cultural el més ampla possible. I sí, comencem aquest diumenge al CIM de Benimaclet i de la mà de Socu, Sols Culturals, que és el nou gestor que s'ha quedat amb l'espai des del passat setembre. Doncs ja pensàvem fa temps doncs, generar, no?, o fer un cicle de música en valencià, i bueno, li hem estat donant forma, i a partir d'este diumenge comencem el cicle que, com molt bé has dit, és Cántame en valencià, i que comptarà amb pues, el més granat, no?, dels nostres artistes que canten, s'expressen i viuen en la nostra llengua, no? Aquest diumenge comencem amb el gran Òscar Briz, que és... nada más y nada menos. No cal presentar-lo, ja tothom el coneix, i vindrà en format trio, amb Sílvia Martí i Xavier Alamant, i bueno, farà un repàs del seu repertori amb l'espai, no?, que hi ha allà al CIM, que és, per a que la gent sàpiga, i la gent que està per allà sap que hi ha un escenari, que està ben desús, no s'utilitzava pràcticament mai, i s'ha tornat a ficar en marxa amb un bon equip de so i el que la sala permet també i bueno, i tots els esdeveniments de musicals i també fan de microteatre, fan d'improvisació i moltes altres coses, i també es fan punxades, no?, de molts estils. Doncs ara s'ha recuperat aquest escenari i, bueno, i queden els bolos, pues, estan quedant la mar de bé, la veritat. Tenemos perfectamente claro quién va a ser el que este domingo, día 16 de febrero, en el CIM del Benimaclet, pues ponga su imagen y sus textos y sus canciones al servicio de este ciclo Cántame en Valencia, pero tenemos entendido, corrígenos, Vicente, si nos equivocamos, que va a ser únicamente un concierto al mes. En principio va a ser cada 15 días. Javi. 15 días, muy bien. Sí, anem a intentar que siga cada 15 días, si les agendes i la programació ho permet. I en principi per a març ja tenim tancat a Josep, a Ona Nua. Molt bé. És un plaer que estiguem nosaltres ahí presentant les seues cançons. I bueno, tenim molts altres artistes ja, bueno, que estem mirant data, pues, com Carles Denia o Andreu Valor, wow. Laura Esparza. Bé, un recull, no?, de Pau Alabajos també, que vindrà un poc més endavant, que de moment ho té complicat. Però bé, ara ja anirem, pues, volem... portaran molts altres artistes, no?, que vulguin allí vindre. En aquests moments un poc d'incertesa, no?, en el tema cultural valencià, sí. que pues, que sembla que no va haver molt de finançament, malauradament, ja s'han carregat doncs, moltes partides, no?, que anaven destinades a la cultura en valencià, a donar suport a molts esdeveniments i projectes, no?, i plataformes en valencià, doncs nosaltres els volem oferir en el cinema Imacret, doncs, un espai per a que això puga mantenir la flama viva. Desde luego que sí. Entonces entendemos, Vicent, que la convocatoria de las jams de Benimaclet se mantiene en el CIM de Benimaclet. Todo el mundo lo conoce perfectamente. Los martes, dedicado más bien al jazz, y los domingos con una vertiente un poco diferente, ¿no? Sí, bueno, la Jam de Diumenges de moment ha quedat un poc en stand-by perquè van haver aquests altres esdeveniments també musicals, no? I d'altres arts. Uh-huh. I de moment fixa sols està de moment la dels dimarts, efectivament dedicada al jazz. Uh-huh. I estan, pues, bueno, amb tot el món que li agrada escoltar una bona sessió de jazz, doncs estan venint uns musicazos cada setmana, uh-huh. Així que molt recomanable, sí. Y todo esto en la zona del barrio de Benimaclet, donde ya se estaba haciendo algo por el estilo, pero en este caso ya añadiendo el ciclo Cántame en Valenciano, donde se trata de recuperar pues todas estas voces que utilizan el valenciano como lengua vehicular para sus canciones, darles el apoyo que nos quitan o la zancadilla que se les pone por parte de las instituciones que todo el mundo conoce, lamentablemente, y que, en fin, pues hay que compensarlo, lógicamente, cuando alguien no apoya por una parte, hay que apoyarla por la otra para que esto, efectivamente, no decaiga. Y tú también sabes més bé, disculpa que detalle, pero no, més que ve al fil, ¿no? De que tú sabes perfectamente, ¿no? Que cuando el vent no bufa de cara, ¿no? Sí. Doncs cal en l'associacionisme i en la col·laboracionisme i la lluita popular i la unió, ¿no? És el que ens permet seguir endavant, ¿no? Si no seria del tot impossible. I en aquest cas nosaltres tenim també aquesta ferma, no? Voluntat de generar un espai que així ho puga fer possible. Uh-huh. I abans també volia comentar també, no, que també anem a intentar portar també bandes, no? No sols cantautors o en format més acústic, més xicotet format, sinó que més endavant a veure si també estem en negociacions també, doncs, amb l'escola de música i amb la directiva per a poder, en un moment donat, poder portar a bandes, no? Fer un directe inclús un poc més elèctric i també això un poc més endavant tindreu notícies al respecte. Segur que sí, i serà un placer des d'aquí compartir-les con toda la audiencia del Club de Amigos del Crimen, porque evidentemente estamos por la faena, hay que apoyar todas estas iniciativas que cuestan mucho, cuestan mucho esfuerzo, porque hay que tirar de carros muy pesados, sobre todo cuando hay gente que te pone, nunca mejor dicho, palos en las ruedas para que eso no tire adelante, así que desde luego, qué menos que desde aquí de dar es filosofía de timing. Hora, dar voz a los sin voz, así que creo que eso lo resume perfectamente, que tenemos que estar ahí y apoyar, o como menos dar cobertura desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen. Así que ya saben, apunten en las agendas este domingo, 16 de febrero, a partir de las 20 horas, nada más y nada menos que Oscar Briz, perteneciente lógicamente con su carrera en solitario a una trayectoria absolutamente intachable y que arranca en tiempos lejanos en bandas como Banderas de Mayo, que desde luego hicieron las delicias de la escena musical valenciana y de quienes hemos participado de todos estos movimientos. Pero también creo y quiero que, Vicent, nos comentes el ciclo este en el que en determinado hotel de la ciudad de Valencia se está haciendo una especie de mezcla de ocio y ecologismo para apoyar desde la música pues el apoyo al clima, a que no vaya todo esto tan rápidamente hacia el absoluto declive, y que habéis llevado adelante también con una propuesta musical en un sitio muy determinado. Así que coméntanos qué está ocurriendo los jueves en este Estimar Hotels de la ciudad de Valencia. Doncs sí, mira, és una cosa, una plataforma, no? I és una qüestió que pensem que és molt important, i que la cultura, ja no valenciana, sinó cultura global, uh-huh. és més sensible, no?, cap a aquests temes, i que té també el poder de ser un altaveu, no?, en els seus concerts, en els seus esdeveniments, en els seus actes teatrals, en el que siga, no? Uh-huh. Com tu bé has dit, no?, la plataforma que és Música pel Clima, sí. La podem buscar a les xarxes, a Instagram, etcètera, doncs és una plataforma de unió d'artistes, de molts, principalment músics, però també d'altres vessants, que el que fa és aportar des de, en cadascun de les actuacions que hi ha, en tota la quantitat de músics que estem adherits a aquesta plataforma, doncs una part d'aquest bolo, no?, d'aquesta actuació, es destina a la plataforma Música pel Clima. Ajá. Que ara, per exemple, hi ha una campanya des de fa uns mesos en marxa que es diu Un concert, un arbre, en la qual això, una part de l'actuació es destina per a aconseguir recaptar fons per a destinar a diverses associacions ecologistes del País Valencià i d'alguna de fora també, inclús, per a reforestar arbres, no? L'any passat crec que es van arribar als 1.000 arbres, 990 i pico, vora 1.000 arbres plantats amb fons de Música pel Clima. y es como tuve de ellos, ¿no? Unir el goig, ¿no? De la cultura amb l'ecologisme, ¿no? El oci i l'ecologisme. I efectivament els dijous, o estan dimecres com dijous, dimecres hi ha sessió de swing en l'Hotel Estimar, que està en Pintor Sorolla, proper del parterre, en carrer Universitat, on està la nau, ahí està un hotel, que no crec que no fa molt temps que està obert. I dimecres hi ha una sessió de swing i dijous estem fent, ara acabo de dir d'ella, a més, una sessió més de funk, soul, així en xicotet format, és una amenització realment en el bar de l'hotel i bueno, estan sent unes sessions molt boniques, més en plan chill, no? Més en plan, que es diu ara, en plan més tranquil, amenitzant entre la gent, se pon una cerveseta o sopa i bueno, pues això, l'interessant és que a banda de poder escoltar grans músics els dimecres i els dijous, doncs estem entre totes col·laborant a una acció ecologista que, com bé deies també, cada vegada és més necessària i que anem tard ja, no? Per tant, nosaltres des d'aquest punt de vista pues, estem intentant aportar el nostre granet d'arena des del món cultural en la mesura que ens permet. És una que convidats i convidades totes, dimecres i dijous en Estimar Hotels, clar que sí. Ahí van los datos, es el Estimar Hotels en la calle Pintor Sorolla número 17 en la ciudad de Valencia, concretamente en The Bunkers, que es el bar de este hotel, y acabamos de pillar a nuestro invitado prácticamente recogiendo todos los trastos después de este Estimar Soul Trio, ese directo que hacen cada jueves y que pues ayuda a que se den la mano ocio y ecologismo, música y cultura y ecologismo para todo cuanto se pueda aportar al respecto de lo que hace falta para apoyar la devastación que estamos viviendo. Perfectamente la tenemos clara todos los días en todos los medios de comunicación y lógicamente hay que aportar, hay que parar como mínimo todo esto e intentar recuperarlo, porque si no son con intervenciones de este tipo no podemos esperar a que lo hagan las grandes multinacionales, sino que tiene que ser a raíz de la base quienes lleven todo esto, y con una entrada de consumición mínima lo que hace falta para participar de este evento, ¿no, Vicent? Sí, bien, sí, el acceso libre realmente al bar del hotel. Ajá. Pero sí, verdad que es como deferencia, ¿no? Porque esto es de verdad que aquí hay esa precio cerrado, es decir, no depende de que la gente si consume más o menos. Nosotros la aportación que se hace también a mucho del clima es fija, así que se requiere en cierta manera una comisión mínima al gusto del consumidor. Y, bueno, es lo que hace cualquiera cuando entra a un bar o a un sitio, pues tomarse su consumición y disfrutar de la música en directo. Ese es el precio, ni más ni menos, para ver esta propuesta. Pues Vicent, ya está todo esto explicado. Lógicamente aquí en el Club de Amigos del Crimen seguiremos ahondando en ello y seguiremos dando esto en nuestra agenda de conciertos recomendados. Pero creo que también tú como baterista, como músico perteneciente a muchas bandas, con los Belushi tienes por ahí también cosas en la agenda que valdría la pena recordar, ¿no? Sí, efectivament. Mira, estem en un procés un poc que anem a gravar, volem gravar un altre EP, però estem agafant alguns concerts, no? per a moure el directe. I proper divendres, 21 de febrer, l'altre divendres, tenim un pseudoacústic, el direm aixina, no? Perquè no va ser acústic total, un pseudoacústic en el Puff Pulso de Benimaclet. I bueno, serà interessant, sonarà alguns temes nous dels que estem preparant. I bueno, convidem a tots a que vinguin, que farem un reper xulo amb algunes versionetes també que jo crec que sorprendran a qui vinga. Seguro que sí. Això és el divendres 21, sí. Además, en el Pub Pulso, que según tengo entendido, lo digo de memoria, es una programación relativamente nueva que llevan a cabo para recuperar la música en directo y que sitios como este, en Benimaclet, en República Independiente, pues siga teniendo o ampliando mejor esa oferta musical, ¿no, Vicent? Sí, correcte, perquè ja feia temps que el Pulso no hi havia música en directe. Jo recordo ja fa anys, te parlo de memòria, però ja fa anys que realment l'havien parat, la programació, i ara amb l'ajuda de l'inestimable i gran conegut per tu, i per molta gent, José Antonio Iglesias. Para nosotros siempre, Tony Duomo. Tony Duomo, correcte, Tony Duomo, pues ell ha agafat un poc ahí la espenta i ja s'ha dedicat ja des de fa un parell de mesos, 3 mesos al millor ja, a recuperar la música en directe i a fer una programació molt interessant. Crec que demà mateix està a l'Invo Cabaret, per exemple, i bueno, està ficant molt d'empenyo en que Benimaclet torni a haver un dels pocs espais a Benimaclet, on n'hi ha que dir-ho, que té llicència per a poder sumar música en directe, ah, pues. Doncs poder donar-li la vidilla que mereix, no? Y nos queda únicamente, y luego ya tú, Vicente, añades cuanto creas conveniente, el Club de Amigos del Crimen, aquí ha sonado hasta la saciedad, ese empujón nuevo que se le daba al Perdido, a la banda Perdido, que no sabemos exactamente en qué momento está. Danos la última hora de Perdido. ¿La banda está en un tranquilo stand-by? ¿Se preparan cosas nuevas? ¿Cómo está el tema? Pues sí, mira, la banda ya va a tener una parada, ¿no? De Quique Esteban, el cantante, van a Londres, fora dos anys o dos anys i pico, ahí va haver una parada. Després ja va tornar, que van traure l'últim disc en plena pandèmia, sí. El Sàbanes i Carnaval, i després d'ahir és veritat que està en un punt en stand-by. Sí, estem fent nous temes, també la disponibilitat dels músics amb famílies de per mig i tot això, ja saps que de vegades se complica el poder tenir una seguida d'assajos. I de moment està un poc en stand-by, però estem tornant a composar temes. Molt bé. I d'ací poc, possiblement després de l'estiu, octubre, possiblement hi serà un EP amb 4 o 5 temetes nous. Ah, pues molt bé. De moment, en directe no estarem de moment per els escenaris, però hi haurà notícies prontes, segur. Pues apunten para la semana, los martes en el SIM, las sesiones de jazz con participación de músicos, una especie de jam session donde está todo el mundo llamado a participar, hay piano en la sala, se puede incluso tocar el piano. Los jueves, ese Estimar Soul Trio, ese en el Bunkers Bar del Estimar Hotels de Pinto Sorolla número 17, esta aportación al clima a través de la música. Y los domingos, también volviendo al SIM, ese ciclo Cántame en Valencia, con este domingo día 16 de febrero, la presencia de Oscar Briz en formato trío encima de los escenarios. Vicenç, ¿porque queda algo más que añadir? Pues mira, ya que estem fent un repàs ahí, ¿no?, de los diversos proyectos en los que estic involucrat, i tant, no vull deixar de mencionar a Rot, una Rot Celtic Punk, podeu buscarlo, el xarxa és Rot Celtic Punk, que és una de les bandes que portem ja un parell d'anys, després de la pandèmia, potser sí, un parell d'anys llargs. I bueno, com el propi estil ja ho marca, fem Celtic Punk, ¿no?, música Irish music, ¿no?, música irlandesa tradicional, però amb el rock and roll de base, no? Amb el rock millor dit, és música punt rockera, però amb instruments tradicionals irlandesos, com és la gaita, com és el whistle, com és el banjo, com és l'acordió. I, bueno, vull convidar a tota la gent que puga donar l'escoltada, i estarem el dia 28 de febrer, el proper divendres no, a l'altre, estarem en el carrer Volta, amb una banda de Madrid que es diu Reina Roja, que també és un poc de l'estil, que estan ja pujant ahí també enteros allí en l'escena madrilenya, i venen a València, i estarem el dissabte 28 de febrer en Carrer Volta. Vull dir, la veurem, segur que s'ho va passar genial, perquè és una música molt divertida i molt enèrgica també. I també el dia 1 de març estarem en la Mistelera de la Xara, de Dénia. Una associació que ha agafat una gent jove molt compromesa amb la cultura i amb la música en directe, i ja vam estar tocant ja farà uns mesos allí, un espai molt xulo que tenen allà en la Xara, i també si la gent de la zona de per allà, si vol arrimar-se, estarem tant Rot com Reina Roja, com crec que toquen, no sé si Cabres de Bancal, que són d'ahir per ahir per la zona, i algú més, ara no recorde, no tinc davant, no ho recorde, però bueno, amb Rot també estem ahí fotent-li fort al Celtic Punk, i bueno, convidades totes a que facin una escoltada i vinguin a veure'ns el dia 28 al carrer Volta. Todo esto lo recordaremos cuando corresponda, porque en el Club de Amigos del Crimen se emite todos los jueves y hacemos nuestra agenda particular de conciertos recomendados, y sí que es cierto que todos estos sitios, todos estos emplazamientos que está comentando Vicent, están empezando a sonar, vuelven a sonar en la agenda de conciertos recomendados, cosa que nos encanta, y lo daremos aquí cuando corresponda, evidentemente centrándonos siempre en la semana en marcha. Vicent Almenar, ha sido un verdadero placer, un lujo contar con tu inacabable entusiasmo, y que no se extinga la llama, porque como hemos dicho antes, esto entre muy pocos hacéis mucho, y sabemos que es sangre, sudor y lágrimas lo que hay que dejar por el camino, pero es absolutamente necesario, así que nuestro más absoluto reconocimiento, apoyo, y aquí estaremos para lo que haga falta. Ahí seguiré, mal poder que no, ya sabes, Javi, eso no se acaba. Muy bien, chiquet. Muchas gracias por perdonarnos siempre el espai y por la tuya tasca increíble. El mateix et dic, amic. Vinga, doncs. Vinga, un abraç, Javier. Una abraçada, adeu. Limbotech sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Vamos con los datos. Ya puedo sentir tu olor, la gente en la calle. Dentro del ciclo, música al Monestir de la Valdigna 2025. Concierto de la banda Limbotech este domingo, día 16 de febrero, a las 12 del mediodía, en Almásera, en la Almásera del Monestir. En Simat de la Valdigna, Limbotech en directo. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Pues aunque lo citemos con todas las entradas agotadas, nos parecía una especie de cerrar el círculo realmente interesante, empezar con Xoel López y acabar con Xoel López. Sábado día 15, en esa gira por salas de Xoel López, en la Sala Moon, con todo vendido. Viejo barrio, te arrastrabas por el sur. En directo nuestro gallego favorito, el que fuera parte de la banda Deluxe. Que te vieron allá por el... Luego con su carrera en solitario, con su nombre y apellido, Xoel López. Posiblemente una de las mejores canciones compuestas por este hombre, por el viejo barrio, Plegaria, canción incluida en Atlántico, un disco de 2012. Xoel López. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, lo dicho, con Xoel López despedimos la edición del Club de Amigos del Crimen de hoy jueves, día 13, perdón, de febrero de 2025. No sabemos ni en qué día estamos. El Club de Amigos del Crimen, Radio Clara 104.4 de la FM. A los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizas Radio Clara, la radio libertaria de la ciudad de Valencia, y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y turia78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Así. Quizá cambie algo más. No te gusta, no sé. Mi vida sin ti no estaba tan. Quizá cambie algo más.